Claro. Este, y hablábamos hace un rato fuera de aire de que, bueno, viene la ley que se ha logrado colar así entre, se pudo lograr colar el autocultivo, pero pareciera ser que ahora no. ¿Cómo está eso? Y ahí se logró meter una pequeño artículo ya casi al final del debate donde se podría llegar a permitir el autocultivo, pero ahora esto tiene que volver a senadores, lo tienen que tratar. Y ahí estamos viendo a ver qué pasa, qué es lo que sucede. Las malas lenguas dicen que van a tratar de boicotearlo, ¿no? O sea, ahí lamentablemente hay un negocio muy grande atrás de esto. Lo que se plantea también es que permitiendo el autocultivo es una forma muy sencilla de poder arrebatarle el negocio a los narcos. Claro. Y está demostrado en Chile, está demostrado en Uruguay, que son países que los tenemos al lado. No hace falta irse a Europa, a ningún lado, que los tenemos al lado. Y cómo cayó el negocio narco a partir de que pudieron regular, que pudieron permitir el autocultivo. Porque hoy en día, por ejemplo, no sé, lo que se consume en la calle de cannabis es una porquería, literalmente. Es una porquería llena de venenos, de bichos, puede tener de todo. Lo que te puedas imaginar puede tener eso que se compra en el mercado negro. Ahora, si vos cultivás, vos sabés qué es lo que estás consumiendo. Claro. Después, para lo que es el uso medicinal del cannabis, también, o sea, vos cultivás y cultivás de manera orgánica, sabiendo que no le vas a meter ningún tipo de fertilizante que después va a quedar en la planta y que después lo vas a consumir vos o tu hijo. ¿Me entendés? Es la mejor forma de dar un poco de libertad a la gente para tomar la salud en sus manos. Eso es lo que siempre. En todo este debate, ¿han tenido registro de alguna institución científica que se haya interesado? ¿El INTA, alguna universidad, algún espacio científico que les haya...? No. Hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires. General La Madrid, que ellos, bueno, es todo un pueblo completo, que están dispuestos, desde ingenieros agrónomos, desde la policía y todo, y están dispuestos a empezar a trabajar para poder hacer investigación, para poder cultivar, porque obviamente para hacer investigación y todo, ahí sí necesitas hacer un cultivo más grande para tener una cantidad disponible, porque después tenés que trabajar con pacientes. Es como el único punto, digamos, que tenemos donde se han interesado más, como para poder hacerlo hacer un trabajo serio y con la disposición de espacio y de requerimiento técnico.